mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo en la operación técnica y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, aquí en el barrio de Mataderos con nuestra amiga Natacha Bianchi, siempre atenta, siempre vivaracha, hubiera dicho mi abuela. Ahí. Le duele el oído y se la banca igual. O sea, es una genia. Acá la tenemos a la Nati. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre y a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, que por esas cosas extrañas de la vida no puedo abrirlo en el email. Así que si me mandaste un email, dame un tiempo a ver si lo puedo llegar a abrir. También te puedes comunicar por el Facebook. Eso puedo, ¿ves? Comunicarme. Te pido que te comuniques a través del Facebook, Oíd Mortales 2011. Si no, hay una línea telefónica que puedes dejar tus mensajes, que es el 3533-1744. Y también puedes entrar a nuestra página web, www.oidmortales.com.ar. Puedes escuchar programas viejos, entrevistas y dejarnos también tus ideas, tus gustos, lo que te interese. Sabes que como muchas veces hablamos de temas de salud, como una primera idea y junto con Gustavo, que nos ayuda en esto de la página, pusimos el calendario de vacunación. Pero si vos por ahí te parece que es medio bobo, decís, no, ¿por qué no me ponen mejor información de esto, de aquello? Y dale, ayúdanos, hacemos el programa entre todos y entre todas y entre todes. Dale. Bien, Luis. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien, con frío, con bastante frío. Estoy ya un poquito harto del frío. No te preocupes. Pero bueno. Sí, ¿sabes lo importante? Es que en un tiempo esto va a pasar. Sí. Como tantas cosas, como ¿no? Tantas esto cosas. Va a pasar, porque en algún momento iba a decir la palabra, pero te vas a cacarear de calor. Sí. Así que vos quédate tranquilo, dale tiempo nada más. Y ahí me parece que en tu caso, antes de lo pensado, vas a estar en el medio del calor. Sí, un poco más templado, seguro. Pero bueno, pero también, nada, qué sé yo. Vamos a ver, porque los tiempos son tan cambiantes últimamente, y las temperaturas en los distintos lugares, así que bueno. No, seguro que ya van a venir días de sol. A mí, mientras haga frío y haya sol, no me... No, yo también. No me preocupa tanto. Me dicen que se vienen unos días con lluvia, pero bueno, no pasa nada. Así que bueno, y acá estamos. Un saludo enorme para mi doctora Laurita Coronel. Le vamos a mandar después el programa porque seguramente la debemos tener con el torno en la mano. Pobre, sí. ¿Cómo que pobre? Pobre de mí, que me agarró con otra amiga de ella y me hicieron un implante dental. Así que en algún momento estos temas odontológicos podríamos traerlos acá a la mesa, porque quién más, quién menos, los años van pasando y entre las cosas que se nos van cayendo son los dientes, Luis. Ah, no, los pelos. Aparte, los pelos, algunos pelos. Hay otros pelos que no se caen, che. Te depilás y siguen saliendo. Algunos se caen, los dientes se caen, la voz te cambia. La voz cambia también, sí, con sí. Los años. No es la misma voz la de una persona de más de 60 o 70 años que esa persona a los 20 o 30. Muy pocas personas conservan su mismo timbre y ciertas características de su voz, tantas cosas. Pero uno gana un montón de experiencia. Uh-huh. ¿No? Y en general trata de no equivocarse con la misma piedra. A veces sucede, otras veces no. Ahora que terminó el Mundial, Luis, ¿cómo lo viviste? Con muy poca expectativa y entusiasmo. Vi algunos partidos, vi los partidos finales y el por el tercer puesto, pero nada del otro mundo. No me desesperó. ¿No hinchabas por Croacia? Porque pareció que todo el pueblo argentino hinchaba por Croacia. No soy del que me gusta verlo jugar al fútbol como deporte. Si no me satisface desde el punto de vista del juego, la verdad que no me da para dar por uno por otro. Y como este campeonato me parece que los equipos fueron bastante parejos, salvo Bélgica, en algún momento quizá Brasil, pero después me parece que no hubo ninguno que se haya destacado del resto. Está bien, los que llegaron, llegaron, obvio. Uh-huh. Y los que quedaron, por algo quedaron, pero en general no. Y después se mezcló mucho todo el tema de la política en cuanto a si estabas a favor de un equipo, de un país, porque eran mejor que el otro, porque uno es más xenófobo, el otro es más, parece más bueno, o el otro es más débil. Pero, a ver, hablando de Francia y de Croacia, son dos países europeos que están en la ola bien de derecha, que está arrastrando a la mayoría de los países de Europa. Entonces, Croacia, muchos pueden haber querido que ganara porque era más débil respecto a Francia, pero Croacia es un país que tiene un gobierno muy de derecha, muy xenófobo, un gobierno que tiene toda una connotación bien nazi. Es más, Croacia desde la Segunda Guerra Mundial apoyó al nazismo. Uh-huh. Antes de que después Alemania perdiera la guerra, se hiciera el reparto entre Stalin, Roosevelt y Churchill, y la Unión Soviética se quedara con lo que después se formó Checoslovaquia, que era Croacia y Serbia, y bueno, hasta el estallido de la Unión Soviética, donde hubo una guerra entre Croacia y Serbia, y los croatas a los serbios los masacraron un poco, ¿no? Y además, ¿y entonces esta mujer por qué carajo queríamos que ganara Croacia? ¿Me puedes explicar? Sé. Bueno, no sé quién quería, algunos querían, pero... No, yo creo que frente a la ignorancia... Claro. Por eso, claro, frente a la ignorancia, yo por lo menos frente a la ignorancia, cuando veo un partido de cualquier cosa, yo siempre tiro por el que me parece más débil, El más débil respecto a que futbolísticamente... Lo que uno toma como impresión en el juego, si sube, bueno, pobrecito, por eso, futbolísticamente, mirá, los dos llegaron a la final, entonces hasta ese lugar no había mucha diferencia en cuanto a debilidad o fortaleza. Llegaron los dos a la final, por algo llegaron. Croacia llegó con bastante más esfuerzo porque tuvo tres partidos que tuvieron que jugar por alargue, uno con penales. Francia no tuvo ese desgaste físico, entonces quizás llegaba desde el punto de vista deportivo fortalecido por el lado físico nada más, pero si los dos llegaron a la final, los dos eran lo mismo. No, Croacia tampoco llegó porque le tocó en la perinola, todos ganan. Jugó porque ganó. ¿Y cuál fue la figura de Croacia para vos? No, de los nombres no me los acuerdo. No. Para mí la presidenta. Bueno, pero sí, está bien, pero no la en el campo de juego. Por eso la presentaron como la presidenta, como era mujer y demás, incluso con un rasgo así aparentemente en un deporte más bien masculino, rodeado de todos varones, como la mujer, y aparte una mujer agraciada. Pero es una fascista de mierda, esa es la verdad. Entonces, si la analizamos, ¿viste? Si la puteamos hace 40 años a Margaret Thatcher, ¿por qué no la vamos a putear a esta? Y en ese sentido, como gobernante. Claro, porque es más linda. Sí, la verdad que sí, al lado de Margaret Thatcher. Bueno, está bien, pero digo. Aparte, viendo cómo son los sistemas de gobierno, ella en realidad como presidenta no tiene el mando. El que manda más, el que tiene más poder es el primer ministro, porque son gobiernos parlamentarios. Tiene, bueno, el peso de ser la presidenta, el protocolo, pero hay fotos que andan circulando por ahí que hasta no hace mucho tiempo, una foto que se sacó con la bandera croata nazi. Digo, para que nos pongamos en el lugar. Ojo, Macron no es ningún santo, ¿no? O sea, Macron sería lo más grande de Macri, más o menos. Es un pedazo de Macri. Es un pedazo de Macri. Un gran pedazo. Claro. Bien. Y ayer, nosotros lo vimos el fin de semana. y para quienes tienen Netflix o pueden conseguirla. Y hoy salió justamente en La Nación, en la parte de espectáculo, el comentario, la crítica de una documental que se llama The Blue, Los Azules, que es un documental que habla sobre la selección de Francia entre el 1996 y 2016. Tiene distintas etapas mostrando la selección de Francia en esos 20 años, el auge, el apogeo cuando salió campeón en el 98, después una caída, después, bueno, va mostrando distintas etapas y va mostrando las etapas con entrevistas a muchos exjugadores como Cantona, por ejemplo, y demás. Al único que no entrevista ni llama la atención y lo menciona, a mí me llamó la atención cuando la vi el sábado y ayer y hoy en la crónica que hace el periodista en La Nación sobre esa documental, también llama la atención que al único que no entrevistan es a Zidane. No sale, no sé si será porque él no quiso salir, pero no sale, pero después salen muchos muchos jugadores y exjugadores donde se ven las distintas posiciones, las distintas visiones del punto de vista racial, porque hay muchos inmigrantes y, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de uno de los jugadores que es negro y que él dice: a mí me molestaba, yo ahora tengo muy buen pasar, tengo mucho dinero, pero yo no me olvido que yo nací en un suburbio en Francia y nos dicen que somos como la resaca, y a mí eso me duele porque yo no soy la resaca, yo trabajé, yo luché, mi familia también. Bueno, llegué a lo que soy ahora, pero nunca me puedo olvidar de mis orígenes, ¿no? Es muy bueno, el que lo pueda ver, The Blue, Los Azules se llama, ese documental. Bien. Bueno, luego de esta reseña, y sin haber viajado a Rusia, pero con un poco de historia ahí, y acá no sé qué se está festejando, pero parece que alguien ganó algo que le gustó. Ah, sí, las chicas, muy bien. Sí, también, bueno, hay alguna historia. Pero si hablamos de fútbol, realmente vamos a hablar de verdadero fútbol. Hoy a las 9 y 10 de la noche, sí. San Lorenzo juega con Racing de Córdoba. Ahí se va a ver fútbol por el campeonato argentino. Vamos a hablar en serio, no jodamos. El fútbol empieza ahora. El fútbol empieza hoy con San Lorenzo a las 9 y 10, que juega con Racing de Córdoba. Muy bien. Vamos, por la Copa Argentina. Muy bien. Bueno, no, suerte. ¿Qué les pasa? O sea que hay que hinchar por Racing de Córdoba, porque si uno piensa en los más débiles, no vamos a comparar el ciclón, lo que es San Lorenzo, está bien, ¿no? Bueno, ustedes hinchen por quien quiera. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a tratar después de comunicarnos con nuestra compañera, la licenciada en enfermería, Noemí Ramos, porque este año se vuelven a realizar las jornadas interdisciplinarias en el Hospital Pirovano. Ella será la presidenta, así que nos va a ir contando cómo vienen estas jornadas que van a ser en el mes de agosto. Bueno, vamos a tener cumpleaños, Rubensito Rada, Lito Nevia, no sé si te gustó la musiquita, un poquito para moverse con este frío, otro poquito para apapacharse, digamos. Y el viernes va a ser el Día del Amigo, así que también elegimos un tema en relación a los amigos y demás. Y vamos a hablar de un tema que generalmente no se habla, porque es una enfermedad, una de las tantas enfermedades de la pobreza, y que es la tuberculosis. Sí. Que parece que afectó a parte del Poder Judicial, pero que también parece que afectó a parte de la gente que trabaja en salud. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver si podemos charlar un poquito también de ese tema. Y desde ya, novedades de la ciudad, algo más de música, como decíamos, y vamos a la primera pauta, si le parece, y la primera pausa a nuestra amiga Natacha, que sigue festejando el triunfo de Francia, aparece acá, acaloradamente. Bien, avanti, Nati. Oír. Mortales. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. We'll be right back. parte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Escuchando a Rubén Rada en Cha Cha Muchacha. ¿Te gustó, Luis? Para el frío, para moverte. Sí, sí, sí, para sacarte los free que tenemos y para mover el esqueleto. Y aparte porque te cuento, Luis, ya estamos comunicadas con una muchacha que es una compañera mía del hospital, que labura conmigo ahí codo a codo en el hospital Pirovano y que es la licenciada en enfermería Noemí Ramos. Hola, Noemí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Con frío también? Con mucho frío. Con mucho frío, sí. Muchísimo, hoy un día de mucho frío. Yo le contaba a la audiencia que, bueno, se vienen las nuevas jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que están programadas este año para el mes de agosto de vuelta, ¿no? Sí, están para agosto, estamos invitando a toda la gente, son las quintas jornadas multidisciplinarias del hospital, uh-huh. Van a ser en el 22, 23 y 24 de agosto, los vamos a estar haciendo de 8 a 13 horas. Bien. En el aula de rayos. Bien, para los que no conocen el aula de rayos, cuando vos entrás al hospital, vos preguntás dónde se hacen radiografías, y ahí hay una puertita que sale a la derecha, hacia abajo está el aula. Igual si la gente va preguntando, seguramente lleguen seguro ahí a la aula, no pasa nada. ¿Y uno se puede inscribir a estas jornadas, Noemí? Sí, se pueden estar inscribiendo por página de Facebook. Ajá. Es gratuita, es online. Uh-huh. En donde se pueden estar inscribiendo, después pueden imprimir el talón y con eso se presentan, más que nada para que puedan tener el certificado. Bárbaro. Estamos hablando entonces de las quintas jornadas que se titulan La multidisciplina como herramienta para optimizar la calidad de atención. Sí, en realidad lo que queremos mostrar es justamente el hecho de nosotros trabajar, digamos, siempre de manera interdisciplinaria con el equipo y justamente eso para mejorar lo que tiene que ver la calidad. Uh-huh. La idea de estas jornadas es de que todo el personal, digamos, del hospital, los que trabajamos cada uno dentro de sus disciplinas, puedan justamente mostrar qué es lo que hacemos cada uno, que somos, digamos, cada uno con una diferencia y que todos trabajamos juntos para el paciente, para darle la mejor calidad de atención. Entonces, vamos armando, digamos, las partes técnicas, las diferentes partes técnicas, la parte administrativa, que es tan importante de nuestro, dentro de nuestro hospital, la parte de enfermería, y todos armar, digamos, esta jornada. ¿Tenés ya algunas mesas para contarnos algunos temas? Sí, o sea, estamos trabajando, o sea, tenemos ya armado, seguramente en cualquier momento se van a estar, digamos, haciendo el cronograma y subiéndolos por Facebook para que los puedan ver entre los 3 días, que es lo que vamos a estar marcando. Hay una variedad, digamos, de mesas, de mesas de enfermería, mesas de instrumentación. El primer día vamos a empezar con las mesas que tiene que ver con la seguridad del paciente y los distractores en pacientes pediátricos. El equipo de pediatría va a estar presentando su mesa de enfermería. Después va a haber, digamos, el mismo día, avances en lo que tiene que ver con imágenes en el sistema nervioso central, que es el equipo de diagnóstico por imágenes, la parte de rayos. Va a haber, digamos, mesas que tienen que ver con la patología de la articulación temporomandibular, que es el equipo médico maxilofacial y la parte de instrumentación quirúrgica que trabaja dentro del equipo. Instituto Superior de la Carrera, porque, bueno, estas jornadas han tenido el aval del Instituto Superior de la Carrera, que para nosotros dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es importante. Estamos trabajando con la nueva carrera y con el instituto y con la gremial de SUTECBA, entonces van a estar presentando ellos una mesa para todo el personal de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Después, el segundo día, va a haber, digamos, también control de materia implantable, donde va a estar trabajando el equipo de traumatología con la parte de instrumentación quirúrgica del mismo equipo. Va a haber lo que tiene que ver con salud visual y prevención de la ceguera, que es la parte de enfermería y médica del servicio de oftalmología. Va a haber una mesa de farmacovigilancia con el personal de la farmacia, que van a estar hablando ellos del tema de importancia. Va a estar trabajando, o sea, va a haber una variedad, va a estar trabajando lo que tiene que ver con herramientas y acciones para prevenir la violencia laboral, que es nuevo equipo interdisciplinario que está trabajando en el hospital. Así que ellos se van a estar presentando lo que tiene que ver, digamos, con las condiciones de medio ambiente de trabajo, la parte de CIMAT que se trabaja en el hospital, también van a estar presentando una mesa. Súper variado. Sí, va a haber, o sea, va a haber un poquito de cada disciplina. El tercer día va a haber gente del personal de compras, el departamento de compras, que va a estar, digamos, mostrando también su trabajo y cómo implementan lo que tiene que ver con las compras. El equipo de paliativo, la parte de médica y enfermería que tenemos, que están trabajando en el hospital. O sea, va a haber una variedad de... Hay una mesa que por ahí es más relajante, que tiene que ver con gestionar las emociones, que tiene que ver con algo de counseling, que hoy en día por ahí el personal de salud lo está trabajando. Y una mesa con el equipo de cardiología, en donde es un equipo interdisciplinario donde van a mostrar también lo que hacen. O sea que va a haber una variedad importante de temas, como para los días que quieran, tal vez, o sea, a algunos les interese más uno que otro y puedan elegir y realmente poder participar en cualquiera de los días y que puedan encontrar algo que les interese y que quieran realmente poder escuchar. O sea, claro, es un poquito de cada cosa. Recordamos entonces que la jornada va a ser 22, 23 y 24 de agosto. Podés entrar por el Facebook a Jornadas Multidisciplinarias del Hospital Pirovano y ahí te vas a dar cuenta enseguida cómo poder inscribirte. Es una jornada gratuita. Y a veces lo que pasa en las jornadas, cuando se hacen jornadas en el hospital, es que no podemos parar el hospital. No se puede parar. Entonces, uno va eligiendo justamente esto que vos comentabas, Noemí, las charlas, porque, bueno, mientras uno está en una charla, el otro está atendiendo como para poder estar trabajando y al mismo tiempo estar en la jornada, ¿no? Eso lo pasa frecuentemente. La idea es que, obviamente, que se puede ir coordinando, de que, bueno, que normalmente siempre cada uno de nosotros va tratando de coordinar y, bueno, alguno va en una de las charlas que por ahí le interesa más, mientras el resto sigue haciendo las tareas que obviamente tenemos cada uno dentro de nuestro lugar de trabajo, pero la idea es que puedan ir participando, aunque sea en algunas de las charlas, por eso tratamos de hacer una variedad todos los días dentro de lo que nos daba, digamos, el tiempo que teníamos para poder hacer las jornadas. Seguro. Bueno, Noemí, Muchas gracias por este espacio. Vos sos la presidenta este año de las jornadas. Este por eso año, sí. Estamos hablando con vos. Así que seguramente nos seguiremos comunicando como para ir contando por ahí más específicamente de alguna mesa o si alguno de los intervinientes en alguna de las mesas también quiere contarnos algo más específico, también tiene el espacio acá en nuestro programa para conectarse, ¿sí? Y para poder comunicarse. ¿Te muchísimas parece? Gracias. Sí, muchísimas gracias. La verdad que están invitados todos los que quieran participar. La verdad que sería un agrado y estamos, la verdad que muy contentos de poder lograrla. Es un trabajo arduo, un equipo, digamos, todos que estamos trabajando, aparte, digamos, sumado a lo que trabajamos dentro de nuestra función, junto con, digamos, con la gente de Sutecba que nos ayuda, digamos, 100%, que han empezado con estas jornadas hace 5 años atrás y, bueno, todos los días venimos, todos los años cambiamos los presidentes y, bueno, este año tengo el agrado de ser yo la presidenta, así que, bueno, están todos más que invitados para poder participar con nosotros en nuestra labor y poder mostrarles un poquito de lo que hacemos dentro del hospital. Fantástico. Bueno, buenas noches, Noemí. Muchas gracias y nos seguimos comunicando. Muchísimas gracias, Cristina. Chao, chao. Gracias. Hoy, mortales. When you're down and trouble and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, y escuchamos a James Taylor, y no porque sea el cumpleaños, sino porque es un tema que me parece muy lindo, de estos para apapacharse, si no era para bailar. Se llama You've Got a Friend, como él lo dice en inglés. En realidad es tienes un amigo, ¿sí? Y en esto un poco el cariño a todos nuestros amigos. Acá en la retaguardia va a ser el Día del Amigo, por más que sea un día comercial y todo, bla, bla, bla, bla. Luis, no me importa. Así que no me vengas si no con... No te importa. No, yo te digo porque vas a decir, es un día comercial, eso da... Importa, no importa. Hay tantas otras cosas que también son una porquería y no traen nada, ni por lo menos la excusa del encuentro a veces con amigos y con amigas que uno tiene. Así que bueno, le mandamos besos a todos nuestros amigos en general. ¿Tenés algún amigo que vos digas, ah, fulanito o fulanita? ¿Qué? ¿Fulanito o fulanita? Un amigo, que vos digas mi amigo, mi amiga. No, son todos amigos, amigos, cada uno en un ámbito distinto. Aquí en la radio tenemos amigos, yo tengo amigos de ex compañeros de trabajo que siguen siendo amigos, pero bueno. Pedro, Oscar, por ejemplo. Seguro, sí, uh-huh. Sí. Bueno, yo como tengo a Irene, que la tengo allá viviendo por Atlántico, que cada tanto viene, o Mirta, o Cata, que a veces nos visita acá en la radio. Uh-huh. Bien, muchos para recordar siempre. Luis, te cuento una novedad en la ciudad. Sí. Bien, el jueves 19 de julio, justamente es el cumpleaños de una amiga de Irene ese día, mira. El jueves 19 de julio, o sea, el jueves, este jueves próximo, de 10 a 13 se va a realizar una reunión de pacientes en el Instituto del Transplante. Esto acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Garrahan. O sea, que si vos estás trasplantado, hay momentos en el año en que todos los pacientes tratan de reunirse, y esto será el jueves 19 de julio de 10 a 13 en el Hospital Garrahan. Desde ya que con todo este cambio que hubo con la ley Justina y demás, podés mantener tu voluntad de ser donante, sacarte todas las dudas, y hay un teléfono al cual vos si querés podés comunicarte, que es el 0800-333-6627. Acordate, 0800-333-6627. Nada, me parece que está bueno que si tenés alguna duda con esto que pasó con esta ley y cómo va a venir toda esta cuestión de la donación de órganos, llama, acércate, preguntá. Y asesorémonos bien de cómo es este asunto, de que si yo realmente tengo la voluntad de ser donante, nadie puede cambiar mi decisión, ni la familia, ni los amigos, ni nadie, ¿sí? Porque yo tengo esa decisión, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. ¿Vos querías comentarme alguna cosa de la ciudad o estabas ahí? No, estaba viendo algo para... que en realidad no sé si se va a cumplir, porque vos sabés que eso quizás muy poca gente lo sabe. La Ciudad de Buenos Aires tiene una red de tránsito pesado, o sea, es un circuito por el cual pueden transitar los vehículos con más de 12 toneladas de peso, vayan con carga o sin carga. Uh-huh. Esto para que no transiten por cualquier calle de la ciudad o avenida, que o interrumpa mucho la fluidez del tránsito o no destrocen las calles, ¿no? Sí. Porque son muy pesados. Y bueno, el jueves se aprobó una ley que modifica esa red de tránsito. Incluso las sanciones pueden incluir la retención también del vehículo. Este circuito, lo que hace la ley... Vos fijate, es una ley que determina una serie de condiciones para que se muevan los camiones, pero como toda ley, tiene excepciones. Entonces, si empezás a mirar las excepciones, resulta que pueden andar por algún... Por ejemplo, es obvio, los camiones de bomberos, ¿no? De la Guardia de Auxilio del gobierno, los servicios de emergencia... pueden, están exceptuados de andar por otros lugares. Pero, por ejemplo, los camiones transportadores de hormigón elaborado, esos que tienen la perita, ¿viste? El tambor motohormigonero, que a veces los ves tres o cuatro en la ciudad, los ves en alguna calle o parada, en alguna avenida, tres o cuatro haciendo fila porque están hormigonando monstruos de edificios en propio horizontal que interrumpen el tránsito. Ellos lo tienen permitido, o sea, nada, como están permitidos que se destruyan tantos edificios en la ciudad sin ningún tipo de contemplación para construir edificios monstruos, también permiten que entren esos esos camiones. Dice que la red esta, que se aprobó por unanimidad de los diputados presentes en el recinto, está integrada por más de un centenar de arterias, autopistas, avenidas y calles, y otra docena de avenidas o calles serán habilitadas en tramos específicos como enlaces y empalme. También determinan empalmes y tramos de enlace para los camiones que circulan con ganado en pie hacia el mercado de Hacienda y en mataderos, ¿no? Uh-huh. O sea que uno de los lugares, por ejemplo, una de las avenidas que son de circulación para transporte pesado es la avenida Nazca y San Pedrito, ¿no? Sí. Esa es una de las calles. Pero uh-huh. A veces cuando esas avenidas están cortadas, estos monstruos de camiones que a veces vemos circular, bueno, se meten en calles que después, con dos o tres días es suficiente que esos camiones pasen y te destrocen toda la calle. Así que, bueno, Bueno, empezaron las vacaciones de invierno para los chicos que están acá en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. Es, sí. Entrando a la página, yo noto un gran cambio, que entrando a la página del gobierno de la ciudad para buscar actividades que hacer con los niños y con los chicos en estas fechas, me resulta muy difícil encontrar actividades gratuitas. Sí. Encuentro actividades que como mínimo de entrada tenemos 100 pesos. ¿Y son hechas por el gobierno de la ciudad? Sí. Entonces dije, bueno, vamos a seguir. Yo empecé a buscar. Sí. Bueno, encontré algo que a lo mejor, qué sé yo, te puede interesar, que me parece por ahí más interesante para los chicos más grandes, que son 11 visitas guiadas para conocer barrios porteños en vacaciones de invierno. Uh-huh. Durante estas vacaciones de invierno se recomiendan recorridos turísticos temáticos para que las familias conozcan diferentes atractivos de Buenos Aires. 7 son gratuitas, uh-huh. O sea que hay que buscar cuáles son las gratuitas. Por ejemplo, La Boca y barrios futboleros, lunes y miércoles de cada semana a las 10 de la mañana, visita por los estadios y museos de fútbol más destacados de la ciudad, entre otros el de Boca Junior. Pero esta no es gratuita, 100 pesos por persona. ¿Pero quién lo organiza? La ciudad de Buenos Aires. ¿El gobierno de la ciudad y lo cobra? Sí. Ah, bueno. Si querés recorrer Puerto Madero en remo, 150 pesos por persona. Uh-huh. Peor, más cara. Yo quiero llegar a alguna que sea gratis. Por ejemplo, acá encontré una gratis, muchachos. Barracas y arte urbano. Visita guiada para conocer los grafitis y murales de la zona de Barracas. Eso debe estar bueno. Esta es gratuita. Esto va a ser el sábado 28 solamente. ¿Sí? Después tenemos otra que es un poquito más barata, que dice San Nicolás Trekking Urbano Tres Poderes. Son los sábados a las 10 de la mañana y se hace una recorrida por las calles de la calle de la Casa Rosada al Congreso y de ahí al Palacio de Tribunales. ¿Cuánto sale? 80 pesos. Pero muchachos, me llevan caminando y me traen y me cobran 80 pesos. Sí. No es mucho. Ah, y acá tenemos una que vos vas a hacer, Luis. Bueno. Flores, Circuito Papal. Ah, claro. Sábados, domingos y feriados, circuito en bus, repasando la vida y obra de Francisco. ¿Te cobran también en eso? Esa es gratis. Ah, esa es gratis. Esa es claro. La primera, no te la cobran, y la segunda. Claro. Claro. Acá hay otra gratis. Solamente, ya pasó, el 7 de julio. Pero el 7 de julio no estábamos en vacaciones de invierno, muchachos. Si querés, en el centro cultural Kirchner, en el ex edificio de Correos, allí en Leandro Alén y Sarmiento, la entrada es por Sarmiento 151, sí. Está la 28 Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y ajá. La entrada es libre y gratuita, sábados y domingos. El horario es de 13 a 20 y de lunes a viernes de 11 a 20. ¿Sí? Y bueno, sí, es una feria del libro. Ahí están con libros de ciencia, tecnología, artes, cuentos, narraciones, ¿no? Bueno. Ahí está, taller de encuadernación también hay, fútbol robótico, pesca ambiental, cultura tributaria y relatos sobre Xul Solar, ¿no? Así que bueno, esto es una propuesta que hace el Ministerio de Educación e Innovación. Uh-huh. O sea que bueno. Sí, igual hay que, digamos, si el tiempo lo amerita, está bueno ir a las plazas, ir a los juegos de las plazas. Qué sé yo, una calecita, que es un poco más económico la salida, digamos, como para llevar a los chicos en la calecita. Pero la verdad que sí, se hace bastante, ya sea bastante complicado, porque en general la mayoría de las actividades que nos ofrecen así rápido, o sea, lo primero que nos ofrecen son visitas que rondan entre los 80 y los 150 pesos cada una. Sí. Ni hablar si te querés subir al bus turístico ese que yo volví a averiguar y que sigue estando carísimo, que no es solamente una cuestión de que, bueno, le cobran caro porque los turistas, qué sé yo, no, a nosotros, a los ciudadanos. A llevarlo a los chicos sí, a algún cine, No, es muy caro, tampoco se puede, la verdad que... Se hace complicado este paseo. Y el gobierno parece que no ayuda. Sí. ¿Y esto qué es vacaciones de invierno? ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno? El 29 de julio. La semana del 16 y la semana del 23. Me parece que no. ¿Por qué no? No van a terminar así, o por lo menos después del 29 no van a iniciar las clases. ¿Por qué, Luis? Ya anunciaron dos gremios, ADEMIS y la Unión de Trabajadores de la Educación, que va a haber posibilidades de paro desde el 30 de julio, dado que el gobierno no le actualizó las paritarias a los docentes. Dicen que el gobierno le dio el 8% y una cláusula de monitoreo. Ya está habiendo una inflación de más del 20% y nunca se aplicó esa revisión. Y ya están avisando que no van a empezar las clases. Y ya... Desde hoy hay algunos carteles pegados en las escuelas, unos afiches, donde ya ADEMIS, la Asociación Docente de Estudiantes de Enseñanza Media y Superior, ya anuncian un paro el 30 y el 31 de julio, con no inicio de clases, asamblea el 31 para votar cómo seguir la medida de fuerza. Anuncian que el 15% es rebaja salarial por un aumento de emergencia y la reapertura de la paritaria, dice, no al ajuste de Macri, la Reta y el Fondo Monetario Internacional, donde ya la vamos a tener, creo que si no llegó hoy, llega mañana, la mujercita esta también, Christine Lagarde, que se va a reunir con el presidente Macri para darle... las gracias por los servicios cumplidos en todo el plan que está aplicando el gobierno, ¿no? Bien. Bueno, Nati, vamos a cortar un poco la onda, ¿sí? Y a ver si tenemos una pautita y hacer un cortecito. Ahí vamos. Hoy. Mortales. Seguimos en OID Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Luis, yo te había comentado que en el último mes se conocieron 6 casos de trabajadores residentes médicos en la ciudad de Buenos Aires contagiados de tuberculosis, específicamente en el área del Hospital Piñeiro. Se dan en simultáneo con 7 casos de trabajadores judiciales afectados con la misma enfermedad, ¿sí? Si bien siempre el trabajo sanitario se considera un trabajo de riesgo porque uno está siempre en contacto con pacientes que tienen enfermedades infectocontagiosas y demás, también existen las medidas de bioseguridad que todos debemos cumplir por nosotros y también por los pacientes. Pero bueno, la Comuna 7, que es la que corresponde al Hospital Piñeiro, es una de las comunas en donde está más afectada por la enfermedad de tuberculosis, o sea, porque donde más familiares, más personas, más pacientes se encuentran con tuberculosis, y es una de las comunas en donde se encuentran sectores más pobres también. Ustedes recuerden que la tuberculosis aumenta su contagio cuando las personas viven en el hacinamiento, porque aumenta cuando hay malnutrición, aumenta cuando las condiciones precarias, ya sea de la casa, de la salubridad, y bueno, es una enfermedad de la pobreza, ¿sí? En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los residentes son como una de las partes más endebles de la cadena de salud, en el sentido que están como más expuestos. Por un lado son la cadena, una de las cadenas más fuertes, creo yo, porque sostienen gran parte del sistema de salud. Y por el otro lado, son una de las más endebles porque a veces están sometidos a jornadas extenuantes, a cierto maltrato en algunos casos. Y los residentes que, por ejemplo, trabajan en el Hospital Muñiz o en el Ferrer, que son residentes que están mucho más expuestos todavía a enfermedades infecciosas, porque estos son hospitales de enfermedades infecciosas, les pagan un plus, que están salvados. ¿Sabes de cuánto es el plus? No. de 300 pesos. Ah, bueno, está bien. Imagínate, no te alcanza ni para tomarte la amoxidal ni para tomarte ningún antibiótico, porque bueno. Así que, bueno, esperemos que los compañeros residentes y los afectados también del Poder Judicial se repongan y estén bien y se siga visibilizando que la tuberculosis sigue existiendo, no en las zonas alejadas, acá dentro de la ciudad, muchachos, acá cerquita, viajas en un colectivo y el que está al lado puede tener tuberculosis, a ver si te queda claro, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires, la hubo y por el momento la sigue habiendo, ¿sí? Así que sépanlo, porque esto es una enfermedad que tiene que ver con la pobreza, básicamente. Bien, algo que me parece interesante, porque los cortes de suministro eléctrico no se dan solamente en el verano ahora, ¿eh? Ahora también se dan en el invierno. Sí, y muchas bastante, veces vemos. Acá en Buenos Aires, sí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podés reclamar para tramitar este tema de cuando te cortan la luz y cuando o tenés baja tensión, que a veces es más peligroso todavía que te la corten? Podés dirigirte a la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está ahí en la calle Belgrano 673, comunicarte al 0800-999-3722 o directamente entrar por internet y ver cuáles son todos los datos que te piden para hacer los reclamos que necesites cuando tenés problemas con el suministro eléctrico o por baja tensión. Ya sea te toque de sur, ya sea te toque de nor, bueno, hay que reclamar, porque si no reclamamos, menos bolilla nos van a dar. Reclamando y todo, a veces la bolilla es poca, imagínate si encima no reclamamos. Uh-huh. Me gustó bueno, mucho... Bueno, hay barrios, te comento, para el Gran Buenos Aires, que ya los vecinos se están organizando para hacer una resistencia civil al no pago y además organizándose para cuando vengan a cortar impedirlo, ¿no? Uh-huh. Tanto el gas como la electricidad. Bien, nos quedan muy pocos minutitos, saben que enseguida viene el programa del doctor Alfredo Grande, Irene uh-huh. Antinori, Sueños Posibles. Así que vamos a estar con ellos en un ratito. Vamos a ir agradeciéndole a nuestro amigo Julio Pardo, allí en la M690. Y vamos a agradecerle, como siempre, a nuestra querida y amiga Natacha Bianchi, aquí en la Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. No te olvides que podés entrar a nuestra página web, www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escuchar los programas a través de la página de la Retaguardia. Y nos vamos a ir despacito, lentamente, con un tema de Lito Nevia, porque también está por cumplir años. Cumple el próximo sábado. Ajá. En esta semana cumple Rubén Rada y cumple Lito Nevia. Y es un tema que yo estoy segura que en otras ocasiones ya lo hemos escuchado. Pero bueno, este señor Félix Francisco Nevia Corbacho, que así se llama, la verdad que a mí me tiene un montón de temas y ha tenido unos grupos musicales que a mí me han marcado, como Los Gatos o bueno, nada, y temas imborrables como El Viento, Dile a la Lluvia. Bien, pero en este caso vamos a escuchar otro tema que a mí me encanta, y disculpen que a lo mejor ya lo hayan escuchado. Delito. Sí, Delito, que se llama No Importa la Razón. ¿Quién es para que nos pongamos a bailar? Pero es medio apapachante, como el que escuchamos antes de Los Amigos, Luis. Lito Nevia, No Importa la Razón. Muy bien. Bueno, se lo dedicamos a Pedro, que es fanático de Lito Nevia. Dale. Muy fanático. Tu amigo Pedro. Mi amigo Pedro. Dale. Bien. Bueno, gracias. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Buenas vacaciones de invierno para quienes las disfruten, como Isabela y Tomás. Y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. ¿Por qué te fuiste? No importa la razón, porque te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho